Hola, buenas. Estamos aquí en la campa contra la MAD, que llevamos desde el día 23 hasta el día de hoy, en un pueblito de Girona. Y bueno, tenemos aquí a dos compas que nos van a contar un poquito, pues un poco el sentido de esta acampada y bueno, un poquito la explicación, resumen de la MAD y bueno, un poco lo que ellos quieran, en verdad. Buenas. Buenas. Que, bueno, eso, llevamos una semana con esta acampada que ha surgido un poco así a raíz de un llamamiento así de algunas personas afectadas, más que nada así, pues al encontrarlas y hablar así de la situación de que ahora, pues este mes ya de septiembre que ya empieza, pues van a empezar las expropiaciones de, digamos, de los últimos terrenos así afectados que comprenden el segundo tramo de la línea de la MAD, en el tramo que, en el recorrido, digamos, que llevaría desde Francia con Barcelona, ¿no? Interconectaría así por un lado el Estado español a través de Cataluña, ¿no? ¿Y cuál es el estado del proyecto en esta zona? Bueno, pues un poco, así explicar brevemente que la MAD son las siglas de muy alta tensión. Es una autopista eléctrica que transportaría 400.000 vatios. O más. O más, porque en este caso, de este tramo concreto, lo que se haría sería compactar la línea de alta tensión con la de muy alta tensión, con lo cual transportaría estos 400.000 voltios de muy alta tensión más toda la carga que ya se está transportando. Pero bueno, para ir un poco al grano, es una línea que conectará Europa con el norte de África y hará un anillo alrededor del Mediterráneo. En este tramo concreto que conecta Francia con Barcelona, hay tres tramos. Uno que va de San Benet a Bescanó, que ya está construido. Otro que va de Bescanó a Santa Llogaia, que es en el tramo que se está construyendo ahora mismo. Y otro que va de Santa Llogaia a Bassas, en el sur de Francia, que también está construido, pero este tramo va soterrado. La situación en este segundo tramo, que es en el que estamos ahora mismo, es que ha habido bastante oposición por parte de los propietarios en donde van los terrenos, donde se quiere construir bien las torres o por donde ha de pasar el cableado, que es una lucha que lleva bastantes años y que ya ha habido bastante desgaste. Toda la lucha de forma legal se ha agotado y ya se está construyendo. La cuestión de que en algunas zonas concretas había bastantes propietarios que se habían negado a firmar, pero recientemente, aunque aún no se ha publicado en el BOE, la línea se ha declarado de interés público. ¿Esto qué significa? Que Red Eléctrica puede construir en los terrenos cuyos propietarios no quieren firmar y luego pagarle la cantidad que estimen oportuna. Entonces, desde un poco de tiempo atrás, los terrenos que ya los propietarios habían dado su consentimiento, se habían empezado a construir los fundamentos y ahora pues un poco es un tramo que está en construcción. Aún no se ha levantado ninguna torre y el trabajo pues que se está haciendo ahora es más esto, de hacer los agujeros y las bases para las torres. Y bueno, y también no olvidar, ¿no?, que bueno, que igual mucha gente así, en líneas generales, pues diría que es una línea, ¿no? Es otra línea de alta tensión, en este caso de muy alta tensión. Pero que no es solo eso, ¿no? Digamos, esta interconexión, esta conexión así entre estados, ¿no? En este caso en el estado francés y el estado así español, pues es una de las piezas claves de lo que se llamaría el corredor mediterráneo, ¿no? Ese megaproyecto así a nivel europeo, aparte de ir conectando así a medida un poco todos los estados de Europa, pues así en un futuro lo que quiere, en un futuro no muy lejano, porque están hablando de 2020 más o menos, así como fechas, 2020, 2025, pues interconectaría lo que sería Europa con el norte de África, ¿no? claro, ahí pues no es solo unas torres, ¿no? Digamos que hay detrás, ¿no? En el continente africano, por ejemplo, hay solo una central nuclear, ¿no? Y este proyecto, una de las bases de este proyecto es, digamos, la conexión, digamos, de las centrales nucleares, en este caso, así en el territorio que nos encontramos, es la conexión así directa de las fuentes así de energía nuclear, en este caso las centrales nucleares francesas, con un poco así, bueno, todo un, digamos, un monopolio de todo lo que son las energías, ¿no? Y también así, ¿no? Pues obligarnos a someternos, ¿no? A vivir, ¿no? A tener un modelo de vida y de consumo que no tiene ningún sentido, ¿no? Y del cual, ¿no? Al estar sujeto a la energía nuclear es completamente una bomba de relojería, ¿no? Eso para mucha gente no lo ve, no lo sabe, ¿no? El problema es que no lo saben, ¿no? Y bueno, y hablar solo de Francia, ¿no? Una cosa, ¿no? Por ejemplo, como el último gran desastre nuclear que ha habido en Fukushima, en Japón, de hace ahora 2 años, pues Francia tenía relación directa, ¿no? Con ese accidente, ¿no? Ahí estaba probando un tipo de material que era puro fuego, era puro peligro, ¿no? Un tipo de material así combustible para aumentar así la producción de energía nuclear, ¿no? Que era totalmente, aparte de que no se puede llegar a reciclar, en cuanto que, aparte de la lógica, que no hay ninguna manera de reciclar, recuperar o limpiar de alguna manera la energía nuclear, todos los desechos que genera, pues aparte era un material que eso, ¿no? Jugaba con aumentar la eficiencia, ¿no? La productividad, ¿no? De esas estructuras de muerte y destrucción, ¿no? De masas que son las centrales nucleares, ¿no? Todo eso para mucha gente no tiene nada clara, no lo ve esa relación, ¿no? Es pues igual una simple torre más, una simple línea más que bueno, según así lo que un poco así, digamos, los argumentos que están usando en ese caso es un poco pues para suplantar la falta, digamos, cuando de energía, de una estructura eléctrica eficiente, ¿no? Cuando, pues en el caso de que han habido apagones, ¿no? Pero así muy puntuales, ¿no? Y que sí, también otro razonamiento, otro argumento que usan, ¿no? Sería pues el poder alimentar un poco a todas las zonas así que viven del turismo y que creen que ese turismo, ¿no? Ese modelo de consumo y de vida que va a ir creciendo y entonces pues un poco para ahí, ¿no? Un poco a digamos, a, ¿cómo diríamos? A sostener todo ese tipo de vida, ¿no? Y aparte, bueno, otros argumentos, ¿no? Como de hecho que dicen que esa línea eléctrica, esta autopista, ¿no? Pues, por ejemplo, alimentaría la línea del tren de alta velocidad, ¿no? Del AVE, ¿no? Que tenemos ya aquí en funcionamiento y que, por ejemplo, se sabe que se está funcionando y no tiene ningún tipo de necesidad. Es decir, ya está funcionando desde hace un tiempo, desgraciadamente, y no funciona con ninguna línea de muy alta tensión, ¿no? Como uno de los argumentos, los tantos que utilizan, ¿no? A mí hay algo más que me gustaría aportar, que la necesidad de autopistas eléctricas está, sí que es cierto que está muy ligada a las nucleares, pero también está muy ligada a las supuestas fuentes de energía limpias o alternativas, porque por ejemplo en la península el tema de la energía eólica ahora se está desarrollando muchísimo y se nos vende como una energía limpia y verde, cuando no es así, cuando se destruyen montes enteros para poner parques eólicos, solo con los caminos de acarreo que hacen para instalar los molinos ya se han destruido un monte entero. Y luego además la forma que tiene de generar esta energía, pues hace que es muy difícil acumular. Y por eso el Estado español tiene un interés bastante grande en que la red de transporte de energía española esté conectada con otros países para poder dar salida a toda esta energía que se produce de supuestas energías limpias y renovables. Y para mí esto pone de manifiesto que el capitalismo verde no existe, que la única forma de tener una energía limpia y renovable es conseguir autoproducir tu propia energía, pero desde el momento que se hace a estos niveles y de una forma centralizada, pues la distribución genera una contaminación. Porque no olvidemos que líneas de muy alta tensión como esta y las de alta tensión también pues generan una contaminación electromagnética y que incrementa no es solo pensar en unas torres que me estropean las vistas, sino que hacen que mucha fauna huya de los lugares por los que corren estas autopistas eléctricas, y así como que provocan cáncer a la población humana. Animal también, pero claro, en el caso de los animales, pues los efectos sobre la salud de los animales no están estudiados, y los movimientos migratorios que provocan o efectos sobre su salud. Sí, es como de hecho contradictorio, ¿no?, de ver que, por ejemplo, ¿no?, en organismos así oficiales, ¿no?, así a nivel mundial, ¿no?, como sería la OMS, que sería la, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud, pues cómo llega a hacer aparecer, ¿no?, así entredicho entre sus informes, pues ahí, pues un poco las graves así consecuencias que acarrea todo ese tipo de campos electromagnéticos que generan todo ese tipo de estructuras, ¿no? Como esta, por ejemplo, este caso en esta autopista eléctrica, ¿no? Y claro, solo el hecho, ¿no?, de ver que las mismas instituciones un poco que apoyan así, que apoyan este modelo de consumo de vida de este digamos que sustentan a este capitalismo, ¿no?, voraz y despiadado que tenemos hoy en día, ¿no?, pues que ya estas mismas instituciones que están al servicio de unos intereses muy precisos, pues que ya dejen entrever entre sus informes pues las graves consecuencias que acarrea esto a la salud humana y animal, pues ya nos da a entender que bueno, si ya es que ya lo dejan entrever eso, pues si vamos un poco más allá a ver realmente qué acarrearía esto así a efectos de salud, pues Te espantas, porque es terrible, ¿no?, así los efectos directos que tiene sobre la salud humana, ¿no?, aparte impacto paisaje de las tierras, salud humana y animal, contaminación, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo bastante, bastante horrible, ¿no? ¿Y nos contáis un poquito qué tal ha estado yendo la acampada? ¿Qué cosas habéis estado haciendo y qué ha estado pasando por aquí? Bueno, pues yo desde mi punto de vista pienso que ha ido bastante bien, porque un poco el objetivo que nos planteábamos era como reavivar la lucha, plantearnos como a un nivel un poco de estrategia como afrontar esta lucha ahora que ya se está construyendo, que ya básicamente está aquí, y juntar un poco de energía, poder crear también un poco de red con otras personas que están en otras luchas y podernos plantear cómo dar una continuidad y seguir luchando contra este macroproyecto que es la MAD. Entonces, en ese sentido, yo pienso que más o menos siempre puede ir mejor, pero sí que ha ido bastante bien, que ha habido bastante gente interesada y con ganas de tener una implicación en la lucha, que también ha venido gente de otros lugares y ha compartido cosas muy interesantes, y hemos podido recibir información de otras luchas, como por ejemplo las minas a cielo abierto en la Ciana. Y luego sí que también ha habido bastante control policial que ha hecho un poco que se frustren algunas iniciativas, pero joder, que para adelante, que la lucha no es cuestión de una acampada de una semana, sino que es una cuestión a largo plazo, y que este tipo de cosas lo que nos tienen que hacer es llenar de energía, vernos que somos muchos, que no estamos solos y que podemos. Y no sé, por ejemplo, muy, muy gratificante, ¿no?, poder escuchar así, compartir y debatir, ¿no?, experiencias de luchas, sea aquí dentro así del Estado, sea de otros lugares, ¿no?, como un poco así, lucha de un poco debates y discusiones así sobre prácticas y estrategias de lucha, ¿no?, como, bueno, desde diferentes luchas, ¿no?, como por ejemplo, compas que han venido de Francia, sí, un poco contando sus experiencias de lucha contra la MAT en Francia, contra los trenes de residuos nucleares, gente así, compas que han venido así de Normandía, del sur de Francia por la zona de Ariège, que nos han hecho así también entender, ¿no?, la real importancia que hay, ¿no?, de sacar eso, ¿no?, de sacar eso a la luz, de darle importancia, ¿no?, a toda esa conexión, ¿no?, que para mucha gente no parece nada visible, ¿no?, de en cuanto al monopolio nuclear, digamos, el sometimiento un poco a ese tipo de consumo y modelo de vida, ¿no?, y de destrucción que va totalmente conectada con la MAT, ¿no? Por ejemplo, ahí en Normandía se ve que es una situación muy, muy, no sé, ¿cómo diría? Así de, bueno, de horror, de, bueno, no mucho más diferente que la primera mitad, ¿no?, del siglo, así como con la destrucción de masas que ejerció así en juego los nazis, ¿no?, en Alemania, por ejemplo, y en tantos otros países, ¿no? Otra forma de masacre de masas, ¿no? Es un poco así el juego del sistema nuclear, ¿no?, el sistema tecnoindustrial, y también otras luchas, ¿no?, de gente que lleva años así en Italia luchando contra el TAP, gente también que ha venido de otras partes del Estado, como un poco a contar la historia de la lucha contra la MAT también, pero en este caso así cerca de Valencia, en provincia de Alicante, en la Val d'Albaida, también. Bueno, y otras experiencias más también, ¿no? Se ha hablado de fracking, se han hablado de otras cosas, y ver también un poco, ¿no?, probar así el terreno con más gente, con más energías, compartiendo también el hecho, ¿no?, de estar una semana de convivencia, de todo lo que se crea, ¿no?, todo lo que se genera, ¿no?, con eso, ¿no?, las relaciones, el fortalecer lazos, el buscar un camino conjunto con otras tantas luchas, ¿no?, que hay en juego. No sé, como por un lado ha sido muy gratificante, también por el otro, pues sí, vale, pues ha habido un hostigamiento policial que se ha ido acentuando con los días, según las marchas que se iban haciendo las obras, así marchas populares, ¿no?, bloqueos así de las obras, y bueno, y un poco todo eso, todo ese hostigamiento un poco y acoso un poco nos ha confirmado, ¿no?, que vamos en la senda así indicada, ¿no?, un poco, que la dirección es esa, ¿no?, que si se molestan tanto en gastar todos los medios que usan para emplear ese acoso, pues es porque realmente, bueno, se crea una molestia, ¿no?, poner entredicho, ¿no?, cuestionar allí sus argumentos, sus estructuras, su modelo de vida, ¿no?, su sistema, ¿no?, un poco, bueno. Y también para mí, que este acoso policial va un poco para mí más allá, porque yo pienso que es parte de una estrategia de infundir miedo a la población local y de hacerla tener ese miedo. Si ya has agotado la vía legal y si haces algo más, pues lo único que te puede llevar es pues algún golpe de porra en la cabeza o así, ¿no? Y como de intentar así romper la energía de la gente y no sé, para mí también es un poco que va por ahí. Y pues, y la relación con los vecinos y vecinas de la zona, ¿cómo la veis? Bueno, hay gente que está súper, súper animada, o como propietarios que no han firmado y que tienen muchas ganas de que se luche y que además sienten un poco como esa necesidad de que pues que haya gente que se involucre en esta lucha, pero sí que hay bastante como un sentimiento de derrota, porque la lucha ha sido muy larga y sobre todo como este trozo que conectaría Francia con la provincia de Barcelona lo han hecho en tres tramos, entonces así que han conseguido como romper la unidad y que la oposición sea tramo por tramo y sea menor. Por tanto, cuando se finalizó el primer tramo, pues a la gente que se veía afectada por este segundo tramo fue como un bajón bastante, bastante grande de energía, que a pesar de toda la lucha, ver que el proyecto sigue para adelante. Y ahora este momento que la gente ve que las máquinas ya están aquí, que hay cimientos de torres, que ya están, o sea, que ya lo ven, que ya lo tienen aquí, pues el sentimiento de derrota es como, ¿no? Dicen, bueno, ya no hay nada que hacer, la MAT ya está a mediar de construir, y también es un poco difícil, ¿no? Romper con este sentimiento, pero yo pienso que también es algo muy de poco a poco, de día a día, y, ¿no? Y lo que comentaba antes, que en una semana pues no vas a cambiar todo esto, que es un poco de tejer redes poco a poco y de darle una continuidad a esta lucha y de irte involucrando con la gente y de saber apreciar y valorar la energía que te da por la población local que está afectada y que realmente está muy involucrada en la lucha y que tiene muchas ganas de tirar para adelante hasta el último momento. Pues no sé si quieres añadir algo más. Bueno, sé eso, ¿no? Que sí que hay de un lado así a nivel de movimiento así contra esta estructura, ¿no? En esta lucha, pues hay mucha gente que eso, ¿no? Que ya no se hace ver, que se siente muy derrotada, desgastada, ¿no? Pero un poco así nuestra idea de esta acampada, ¿no? De este momento de encuentro, ¿no? Y unión ha sido eso, ¿no? Un poco pues un test, ¿no? Un testar la situación real, ¿no? Y ver un poco con quién tejer complicidades, ¿no? Y ver que hay personas afectadas, más o menos directamente, es decir, pues gente que pues sí que le va a pasar la torre a 100 metros, a menos de la casa, etcétera. A gente pues a menos de 20 metros, ¿no? Pues poco eso, ¿no? Ver que hay gente que sí, que ve que se tiene que continuar luchando, ¿no? Que parte es un poco eso, ¿no? Ver que hay otras maneras de luchar, de organizarse y sobre todo, ¿no? Que ya hay gente que si bien por un lado gente muy derrotada por desgastarse en el tiempo y en energías y en dinero, pues por confiar o apoyarse básicamente en las vías legales que nos ofrecen los estados en generales, ¿no? Y esta democracia que dicen, ¿no? Que hay. Y ver también, ¿no? Que pues por otra parte hay otras personas, ¿no? Que ven que reciben bien, ¿no? Así tu mensaje, que quieres estar ahí y bueno, y pues un poco estos días lo pues han hecho ver y han participado así en las marchas y han estado así colaborando y cediéndonos un espacio, etcétera, etcétera, ¿no? De varias maneras, ¿no? Y un poco eso, ¿no? Como que es una apuesta, ¿no? Que estamos apostando y qué más, ¿no? Que quien no apuesta, ¿no? Un poco quien no arriesga no tiene nada que perder porque ya está perdido, ¿no? Y un poco sacar un poco esa conclusión, ¿no? Que es, en parte es una gran verdad, ¿no? Que la única lucha que se pierde es la que se abandona, ¿no? Y bueno, pues que es un proceso así de crecimiento, de conocerse, de colectivizar, ¿no? Así espacios, tiempos, momentos de lucha, etcétera, etcétera, ¿no? Y es como, bueno, animamos así a que se pase la gente, que hay un blog que se llama Torres Más Altas Han Caído .spipblogs.net, que se están actualizando así, se está actualizando tan rápido como se puede y un poco así, pues ahí un poco vamos contando todo lo que está pasando y lo que ha pasado estos días y un poco animar a la gente, ¿no? Que bueno, que eso ha sido un momento de unión, esta acampada, este momento colectivo, pero que vaya, que un poco lo que nos han enseñado estos días, lo que hemos visto es que bueno, que hay ganas de seguir presentes en el territorio, de seguir luchando de muchas maneras y juntar esfuerzos y ganas y seguir para adelante, ¿no? Aunque nos pueda demostrar lo contrario, la situación actual, así un poco de desgana, de apatía generalizada, etcétera, etcétera. Pero eso, que ganas hay y que esto no se acaba ahora con una acampada, que esto va a continuar en el tiempo, vamos a ver, vamos a juntarnos, así poner en la mesa un poco todas las cartas y y a ver qué sale, ¿no? Que animamos a que la gente se pase por aquí, a que mire el blog, que se informe, que pueda difundir también lo que está pasando aquí, que se venga a conocer la situación, a participar. Y nada, pues muchas ganas de poder un poco así contar nuestra situación aquí y animar a que se pase la gente. Pues muchas gracias por estas palabras. Nada, a vosotros por darnos la oportunidad de comunicar y sobre todo por mucho ánimo a la gente que lo escucha y que está en luchas de defensa de la tierra, que no estamos solos y que hay que seguir luchando y que nunca pensar en la derrota. Y si hay un caso, siempre pensar que te derroten es mejor que rendirte. Pues nada, muchas gracias, mucho ánimo y seguimos luchando juntas. Claro que sí. Venga, salud.